Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en el último apartado de este artículo que tiene como título La conciencia moral. Un artículo que tenía unos subapartados: el dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia, decidir en conciencia, y el último subapartado tiene como título El juicio erróneo. Vamos, son cinco puntos y vamos a comenzar a explicarnos hasta donde nos llega el tiempo. El juicio erróneo es a partir del punto 1790. Dice el primer punto: la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí misma, a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre otros, sobre actos proyectados o ya cometidos. Bueno, aquí lo que, la primera afirmación que se hace es que nosotros tenemos una obligación de seguir lo que en la conciencia nuestra hemos conocido como verdad. Lo que aquí llama juicio cierto. Juicio cierto quiere decir que yo tengo certeza de eso. O sea, yo creo que eso es lo cierto, es lo verdadero. Aunque pueda estar equivocado, pero es lo que creo en mi conciencia, ¿no? El juicio cierto. Y tengo obligación de seguir eso que mi conciencia he conocido como verdad. Hasta el punto de que si no obrase así, si yo obrase contra lo que creo que es cierto, estaría pecando, estaría condenándome a mí mismo, dice aquí. Esta expresión de condenarse, condenarse a sí mismo, bueno, pues viene como a matizar esa especie de concepción que tenemos a veces de del juicio de Dios, como si fuese una especie, un dictamen exterior, ajeno a nosotros, que en poco o nada tiene que ver, ¿no?, con la conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos. Sería eso una visión errónea. Es decir, ese juicio de Dios, que ciertamente de la Sagrada Escritura, la revelación nos habla de un juicio en que compareceremos, ¿no?, el momento de nuestra muerte, el juicio particular y el juicio final, en la resurrección final. Ese juicio ante el tribunal de Dios, pues en ese juicio lo primero ante lo que daremos cuenta será de lo que hemos respondido ante ese primer tribunal de primera instancia, que es nuestra conciencia. O sea, nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Nos juzgamos a nosotros mismos porque ante nuestra conciencia nos hacemos inocentes o culpables. Bien, luego seremos juzgados ante Dios, ¿de acuerdo? O sea, Dios también nos juzgará de cómo hemos sido fieles o no fieles a eso que hemos conocido en nuestra conciencia como verdadero, como bueno, como malo. Pero sería un erróneo pensar que ese juicio de primera instancia que nosotros tenemos ante nuestra propia conciencia y ese juicio último y definitivo ante Dios son dos cosas desconexas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Sería falso tal cosa. Bien, por lo tanto, esta expresión también es buena subrayarla, ¿eh? Si uno de nosotros obrase contra lo que en su conciencia él ve, ¿no?, como cierto, como bueno, como verdadero, se estaría condenando a sí mismo. Estaría pecando contra la luz, estaría pecando contra eso que él entiende que es bueno y recto y verdadero. Incluso aunque se esté equivocando, porque ojo, se puede equivocar. Y en la Sagrada Escritura viene un ejemplo que es bastante, bueno, más de uno, pero un ejemplo que es bastante claro. El Señor Jesús nos enseñó claramente que esa concepción de pureza e impureza que existía en el Antiguo Testamento, según la cual se declaraban algunos alimentos impuros, pues el alimento, por ejemplo, todo lo que es la carne de cerdo, o determinadas carnes que habían sido inmoladas y que habían sido sacrificadas y que por lo tanto no podían ser comidas, etcétera. Todo eso, esa concepción, Jesucristo, en el Evangelio, pues la declara abolida. La declara abolida y entiende que lo que hace puro e impuro no es lo que entra por la boca, sino que lo que sale del corazón, etc. Ahora bien, el ejemplo concreto, uno de los ejemplos concretos a lo que me estoy refiriendo, es que, bueno, pues había personas que, había también algunos cristianos judaizantes o próximos a, o demasiado apegados a las tradiciones judías, que seguían pensando que comer ese tipo de carnes, etcétera, pues con que si sangre de los animales y cosas por el estilo, pues que eso hacían impuro al hombre. Seguían pensando tales cosas. Entonces, claro, hay un momento de polémica en el que el Nuevo Testamento, a las cartas de Pablo, etcétera, sale a colación este tema, y entonces se recuerda, ojo, que si ellos piensan, aunque tengan una conciencia desde luego errónea, porque no es verdad en absoluto que es que comer esa carne o esa sangre de esos animales haga impuro al hombre, pero si ellos piensan tal cosa y lo hacen, están pecando contra su conciencia, porque están contrariando lo que en su conciencia han conocido como verdadero, aunque están equivocados, aunque no es cierto eso de que esa carne haga impuro al hombre, pero como ellos lo piensan, en la medida en que después no sean fieles a lo que creen en conciencia, están pecando. Este es un ejemplo concreto, ¿no? Pero como este ejemplo podríamos poner más de uno, ¿eh? Es decir, la conciencia puede estar equivocada, puede haber formulado juicios erróneos, sobre cosas ya realizadas o por realizar, puede tener juicios erróneos. Aún así, en ese caso, la conciencia moral pues tiene también la obligación, ¿no?, de seguir y de intentar ser fiel a lo que ha conocido como verdadero. Bien, damos un paso más. El siguiente punto, en 1791, dice: esta ignorancia, o sea, porque se refiere a esos juicios erróneos, esos juicios erróneos que a veces cometemos en la conciencia, o sea, tenemos obligación de seguir siempre la conciencia. Pero también es cierto que la conciencia puede estar incluso afectada por ignorancia, por juicios erróneos. Esta ignorancia, dice, puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Es decir, puede haber juicios erróneos en los cuales uno no tenga culpa. Pero puede haber otros juicios erróneos que con frecuencia, dice con frecuencia, son erróneos, de acuerdo, mi conciencia está equivocada, pero yo tengo culpa en esa equivocación. Dice así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. O sea, ojo, que sería demasiado cómodo decir, bueno, yo he buscado la verdad y vamos, no sabía o no tenía conciencia de que eso estuviese mal o lo que fuere, ¿no? Dice, ojo, que igual yo también tengo una responsabilidad moral, dice, en no haber buscado la verdad y el bien, en no haberme preocupado de una búsqueda, de una consulta, de una formación de conciencia. Y entonces soy culpable en causa, soy culpable, aunque igual puntualmente en el acto, en el momento en que he obrado mal, ¿no?, en que he tenido un juicio que no es recto, ¿no?, lo que he juzgado en mi conciencia, que es erróneo. Igual en ese punto concreto, pues, ahí ya casi ni he tenido culpa, pero sí he tenido culpa de no haberme formado como debiera haberlo hecho. Pues, por ejemplo, es el caso de que, por ejemplo, pues igual no acude a la Santa Misa y además es que no le remorde la conciencia, pues porque sencillamente parece que no ha sido educado, nadie le ha instruido o esa persona no se ha instruido convenientemente en la importancia de la Santa Misa, en cómo el Señor nos dijo: haced esto en memoria mía, cómo nos alimentamos de su palabra y de su cuerpo y de su sangre. O sea, no se ha instruido en lo importante que es la Santa Misa para nosotros, ¿no? Ahora, ¿esa persona es culpable o no es culpable? Hombre, ojo, si resulta que a esa persona nadie le predicó y ella no ha sido culpable de esa ignorancia suya, pues no será culpable de no ir a Santa Misa el domingo. Ahora bien, si esa persona fue irresponsable, ¿no?, y debiera de haber sido más fiel en el conocimiento de Jesucristo y dejó la catequesis a medias y no se quiso formar y por pereza y por otros motivos y por comodidad fue rechazando y fue alejándose de la predicación que le estaban dirigiendo, si ahora ignora que la Eucaristía es tan importante en su vida, también él tiene una culpabilidad, ¿no?, de haber rechazado los medios de formación. Eso es lo que se está diciendo en este punto, el 1791. Que con frecuencia esa ignorancia pues puede ser imputada a la propia responsabilidad, el no haber sido diligente, ¿no? Por lo tanto, también podríamos ser demasiado cómodos achacando una ignorancia, que ojo, la ignorancia puede ser también culpable. En estos casos la persona es culpable del mal que comete, ¿eh? Bueno, lo que ocurre es que solamente Dios podrá juzgar de tales situaciones, solamente Dios podrá juzgar hasta qué punto esta persona tiene su parte de culpabilidad en esta ignorancia que tiene en el momento presente. Solamente Dios es conocedor de todas esas circunstancias, ¿no? De que si la ceguera que padecemos, si yo soy sujeto paciente o también soy sujeto agente de esa ceguera. Porque hay cosas que solemos al mismo tiempo padecerlas como víctimas y al mismo tiempo las hemos generado como verdugos. Y puede parecer eso una contradicción, pero es que la vida nos lo demuestra. Muchas cosas las padecemos y al mismo tiempo las hemos ido nosotros mismos provocando. Y luego somos víctimas de lo que hemos provocado. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 1792, dentro de este apartado del juicio erróneo de nuestra conciencia. Y dice así: el desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad, pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Aquí se ha hecho pues un listado especialmente de seis cosas concretas, ¿no? De seis motivos o seis causas concretas que pueden conducir, dice, a la desviación del juicio moral, a que el juicio moral vaya por mal camino. Es decir, a equivocarse, pero de alguna manera equivocarse, hacer un juicio erróneo, pero que uno puede tener responsabilidad en ese juicio erróneo. O sea, puede tener, como hemos dicho antes, la responsabilidad de que esa ignorancia, ese error, haya sido por motivo de que él no ha formado bien su conciencia. O ha ido consintiendo ciertas cosas que cada vez le han ido oscureciendo más. Tiene complicidad, para entendernos, ¿no? Complicidad en ese error de su conciencia. No es víctima de un error inocentemente, no, sino que él también ha provocado el error. Bueno, y en este listado, en este punto 1792, vienen seis cosas. Primero dice, el desconocimiento de Cristo y de su Evangelio. Es curioso, ¿eh? Así de sencillo. Y además se nos remite a un punto de los primeros del Catecismo, al 133, en el que se hace una cita de San Jerónimo sobre la importancia de conocer la Escritura, ¿no? Dice, la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para adquirir la ciencia suprema de Cristo. Y esta es la cita de San Irineo. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. O sea, la Iglesia nos apremia a conocer la Escritura. Y tenemos que reconocer que tenemos mucha ignorancia, los cristianos, mucha ignorancia de la Sagrada Escritura. Que más o menos conocemos de la Sagrada Escritura lo que nos han predicado, pero no tenemos lectura directa de la Sagrada Escritura. Y no hay proporción alguna, ¿no?, entre el tiempo que dedicamos a otras cuestiones y el tiempo que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios. No hay proporción entre el hecho de que Dios en su misericordia no haya decidido revelarse a nosotros, haya decidido descubrirse, hablarnos, y entre el poco interés que tenemos nosotros en escucharle, ¿no? ¿Te imaginas que llegase a tu buzón, al buzón de tu casa, una carta, ¿no? Una carta que está escrita pues con un remite determinado de algún conocido tuyo, de esas cartas escritas a mano, ¿eh?, que digo yo que cada vez hay menos, de las escritas a mano, y que tenga tu nombre, ¿no? Y tú coges esa carta, la sacas del buzón, la pones encima de la mesa o la metes en la estantería de tu cuarto o del comedor, y ahí pasa tiempo y tiempo y tiempo y meses sin que tú abras esa carta y leas lo que te decía ese primo tuyo o ese amigo tuyo. ¿A que sería eso impensable? ¿A que sería impensable que alguien te haya escrito una carta y tú ni la leas? Y dices, sí, ya la leeré algún día. Sí, algún día de estos, a ver si el año que viene la leo. Sería impensable, ¿no? Bueno, pues lo mismo estamos haciendo con lo que es ese libro, que es la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, que es la revelación de Dios para mí. Dios me está hablando en la Sagrada Escritura. Y la tengo puesta en una estantería de mi casa, sencillamente para que coja polvo, ¿eh? Y perdonadme que ponga así un ejemplo tan incisivo, pero también es un poco para provocarnos y para hacer caer en cuenta de que hay una contradicción, de que tenemos también una dejación en que nuestra conciencia no está bien formada, porque tú fíjate, por ejemplo, el tiempo que hemos dedicado que si a la tele, que si a novelas, que si no sé qué, no sé cuántos, y el poco tiempo que hemos dedicado a conocer lo que Dios nos dice en la palabra de Dios. Y es Dios el que nos está hablando. Y a través de la palabra de Dios nos está corrigiendo, nos está iluminando, nos está encauzando. Y nosotros pues no hemos dedicado esfuerzo real a conocer la palabra de Dios, ¿no? O sea, que este es uno de los motivos por los que muchas veces la conciencia está mal formada. ¿Y somos inocentes de eso? No, no somos inocentes de eso. Tenemos nuestra responsabilidad por no acercarnos, por no priorizar, por priorizar el conocimiento de lo que Dios quiere decirme, ¿no? He ahí, ¿no?, uno de los, el primero de los seis motivos que aquí pone este punto 1792 de una conciencia mal formada, ¿no? Segundo, dice, desconocimiento de Cristo de sus evangelios. Segundo, los malos ejemplos recibidos de otros. Malos ejemplos recibidos de otros. Claro que esto condiciona mucho una conciencia bien formada o mal formada. Claro, ya uno estará diciendo, ¿y yo qué culpa tengo de los malos ejemplos que he recibido de otros? Hombre, pues puede ser que no tenga culpa, pero puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. Bueno, por ejemplo, que un niño haya tenido pues una familia en la que ha tenido unos padres que no son nada ejemplares, la verdad es que el niño poco a culpa va a tener de eso. Poca culpa. Pero también hay otra realidad, que a veces también somos, no, como ha dicho antes, no únicamente somos víctimas, sino también somos cómplices de ello. El hecho de que uno puede sentirse, entre comillas, más cómodo entre unas malas amistades que entre unas buenas amistades, porque las malas amistades me justifican, mientras que las buenas amistades de alguna manera me delatan, de alguna manera me están remordiendo la conciencia, me están exigiendo más. O sea, a veces uno se acerca a la oscuridad para no sentirse denunciado por la luz. Eso puede ocurrir, Puede ocurrir también que los malos ejemplos o los malos ambientes de los que yo me he rodeado hayan sido también una búsqueda de, o una huida de una mayor exigencia. Uno huye de un ambiente en el que sabe que eso le exigiría más, buscar ese ambiente de mayor santidad, etcétera. A veces huimos de la luz. A veces huimos de la luz sencillamente pues porque estamos huyendo de una mayor autoexigencia. También los malos ejemplos, por lo tanto, pueden ese autojustificarse, ¿no?, dentro de un clima de falta de exigencia, podemos tener culpabilidad en ello. Fijaros como dice el refrán eso de mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, a veces uno se siente a gusto en medio del mal de muchos, ¿no? Es más, porque dice, si yo tengo la camisa sucia y me junto en un ambiente en el que más o menos todo el mundo tiene sus manchones, ¿no?, pues hombre, paso desapercibido. Pero claro, como me junte yo en medio de un ambiente que la gente va con la ropa limpia y soy yo el que estoy ensuciado, pues ya vas a ver tú a ver cómo estoy llamando la atención, Ese es un misterio, ¿no? Que es verdad que los malos ejemplos de los que estamos rodeados nos están condicionando, pero al mismo tiempo también uno es responsable, ¿no?, de buscar el ambiente, los hermanos, que de alguna manera le puedan reflejar el rostro de Dios. A veces nos buscamos el espejo que en un momento determinado nos hace sentirnos menos denunciados. Y uno busca un espejo, un determinado espejo en el que a veces se siente muy tranquilo diciendo, no, si los hay peores que yo. Y ya con eso parece que se siente tranquilo. El tercer punto, que aquí también lo refleja, dice, desconocimiento de Cristo y su Evangelio. Segundo, los malos ejemplos recibidos de otros. Tercero, la servidumbre de las pasiones. Se refiere, claro, pasiones en el sentido no neutro de la palabra, sino se refiere unas pasiones ya que están orientadas o están desviadas o puestas al servicio de alguna manera de una concupiscencia que nos conduce al mal. Unas pasiones que nos arrastran, pues por la debilidad de la carne, nos arrastran hacia el pecado. En ese sentido habla de servidumbre de las pasiones. Y aquí lo que se quiere decir es que, claro, en la medida en que no hayamos ido domando, ¿no?, en la medida en que no hayamos ido conduciendo, también mortificando en nuestras pasiones, comenzamos también luego a ser arrastrados por ellas. Comienzan ellas a impedir que nuestra voluntad tenga el dominio y el señorío que debiera de tener. Y en vez de ser nuestra voluntad, ¿no?, la que conduzca, pues parece que somos arrastrados por las pasiones. Y claro, y si eso se ha permitido durante mucho tiempo, en la medida en que se haya permitido durante más tiempo, luego hay menos dominio. Menos dominio. Pagamos una alta factura, ¿no? Pagamos un precio muy caro porque, por haber permitido ciertos hábitos que luego ya se convierten en servidumbres y en esclavitudes. Pagamos un precio muy alto por ello. Porque es como cuando el agua, ¿no?, pues ha caído una y otra vez por un sitio, ha acabado haciendo un surco que es muy difícil que el agua vaya por otro sitio distinto, porque ya ha abierto camino y ha hecho un surco por ahí, ¿eh? Bueno, pues esa es otra de las servidumbres, ¿no? Por lo tanto, eso está de alguna manera justificando nuestra conciencia, el hecho de que el agua no seamos dueños de ello. Hombre, no. Explica una cosa, pero tampoco te justifica, porque tú debieras haber conducido, ¿no?, esas pasiones debidamente y por el camino adecuado en su momento, y también tienes tu parte de responsabilidad, ¿no?, en tener esos hábitos mal adquiridos, ¿no?, esos malos hábitos. Entonces, bueno, pues sí, es verdad, somos víctimas, ¿no?, de ciertas pasiones y de malos hábitos, somos víctimas que, en cierto sentido, aminoran la responsabilidad concreta que puedo tener yo en actos puntuales y actuales, pero es verdad que también tengo mi responsabilidad de haber adquirido, pues, esos malos hábitos, ¿no? Bueno, y hay otro, un tercer aspecto. Un cuarto, ¿no?, dice, servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mala entendida autonomía de la conciencia. Otra cosa que también nos hace daño, ¿no? El decir, bueno, ya veré yo en mi conciencia. O sea, el tener una actitud muy autosuficiente, ¿no? Autosuficiente de no dejarse iluminar, de pretender que yo tengo que ser el que descubra, el que explore, el pensar que la conciencia es autónoma, como si la conciencia fuese la que crease el bien moral, ¿no?, en vez de recibirlo y aplicarlo en obediencia y en docilidad, ¿no? Una concepción que está, bueno, pues extendida, ¿no?, en nuestra cultura soberbia y autosuficiente. Y ahí también otra de las cosas que pueden llevarnos a muchos juicios erróneos, ¿no? Una concepción, pues, un tanto liberal, como si el hombre fuese autónomo, en vez de ser criatura, ¿no? O sea, es olvidarse de la creaturalidad, ¿no? Nosotros somos criatura, y eso es lo básico, y una criatura tiene inscrita en su naturaleza, pues, las leyes del creador. Claro, o sea, es muy importante subrayar la creaturalidad del hombre, ¿no? Es como un coche que ha sido hecho por un ingeniero, pues el coche es imposible que se conozca a sí mismo si no conociendo la mente con la que el ingeniero la creó. Yo no puedo conocerme a mí mismo y no puedo conducirme a mí mismo sino desde esa visión y desde esa finalidad y desde esas leyes con las que quien me creó y quien me diseñó y me dio una vocación en la vida, ¿no? Pues eso es lo que es la criatura. La criatura no es autónoma, sino que tiene que partir de esa dependencia del creador, ¿no? Y eso no le quita dignidad, no, todo lo contrario. Ser hijo de Dios y ser criatura de Dios eleva inmensamente nuestra dignidad, ¿no? Pero una tendencia, pues, soberbia en nosotros parece que pone en competencia la dignidad del hombre y la sumisión a Dios, como si en la medida en que tú te sometieses más a Dios y fueses más dócil y obediente a Dios, fueses menos tú mismo. Y es todo lo contrario. El hombre tiene más dignidad y es más él mismo cuanto más hijo de Dios es y más docilidad tiene a Dios. Uno de los goles más grandes, ¿no?, que se nos ha colado en esta cultura nuestra es contraponer, como si fuesen dos conceptos que son contrariados uno contra el otro, contraponer dignidad del hombre y docilidad a Dios o sumisión a Dios. Y no es verdad. El mayor garante de la dignidad del hombre es Dios, nuestro Padre Dios. Él es el que garantiza al hombre Sin Dios no hay ni hombre. Sin Dios no hay ni hombre, ni dignidad de hombre, ni hombre siquiera, ¿no? Bueno, pues he aquí otro de los aspectos, el cuarto, dentro de esta lista que en el punto 1792 se hace de cuáles pueden ser los motivos por los que vamos deformando nuestra conciencia, ¿no? O nuestra conciencia termina siendo errónea, ¿eh? El cuarto es este en concreto, la pretensión de una mala entendida autonomía de la conciencia. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos comentando este punto 1792 del Catecismo, dentro del apartado el juicio erróneo. Es un punto que está explicando motivos y causas por los que nuestra conciencia puede ser errónea, por los que nuestra conciencia puede hacer juicios equivocados, ¿no? Algunas veces decíamos que puede ocurrir que puede haber una ignorancia inculpable, pero que muchas veces, con frecuencia, dice el Catecismo, ese juicio erróneo de nuestra conciencia puede tener también su complicidad, ¿no? Podemos tener complicidad, dice aquí, en que hemos desconocido la palabra de Cristo, en también complicidad con algunos malos ejemplos que hemos recibido, con la servidumbre de las pasiones, con la pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia, y seguimos adelante, dice también, rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza. Porque es claro, vamos a ver, una de las encomiendas que le hizo Jesucristo a su Iglesia fue la de ser madre y maestra. Madre y maestra. Y claro, yo no sé por qué nos quedamos mucho más con lo primero que con lo segundo, ¿no? Queremos una madre, pero que no nos enseñe o no nos esté también marcando el camino que hemos de seguir. A veces recurrimos a la figura de la madre un tanto manipulándola, ¿no? Quiero una madre, pues, que me seque las lágrimas, que me dé cariño. Quiero una madre que me consuele, que sea refugio de mis momentos de agobio. Quiero una madre que sea paño de lágrimas y que sea, pues, consolador para mí, ¿no? Pero, sin embargo, me resisto a que la madre ejerza también de maestra, ¿no? Y que me indique el camino recto y que me enseñe a distinguir entre el bien y el mal. Y que me dé también, ¿no?, pautas, pues, para ir creciendo la santidad y para una mayor autoexigencia. A veces nos acercamos a la Iglesia, bueno, pues queriendo tener en ella únicamente una faceta de las que el Señor le ha pedido, ¿no?, que ejerza con nosotros, pero olvidando otros aspectos como este en concreto que he dicho, la Iglesia, dentro, para ejercer esa maternidad que Cristo, ¿no?, pues le ha encomendado para ahí tienes a tu hijo, cuida de tu hijo, ¿no?, como le encomendó a María, también tiene que ser maestra. Maestra en el cuidado del depósito revelado y de ir indicando, ir discerniendo en materias de fe y de moral, en materias de fe y de moral, pues cuál es el camino recto para el hombre. Y bueno, y por eso la Iglesia tiene que ir dando, iluminando desde la luz del Espíritu Santo las realidades concretas que vamos, que hoy en día el hombre tiene que ir afrontando, ¿no? Y por ejemplo, pues la Iglesia, para que los católicos puedan ir formando un juicio de conciencia bien formulado y no erróneo, va iluminando distintos aspectos y, por ejemplo, actualmente pues ha ido también formulando un cuerpo doctrinal sobre aspectos de bioética, pues que antes igual no eran necesarios porque esos temas ni siquiera existían ni estaban planteados, ¿no? Pero hoy en día la Iglesia tiene que hablar, por ejemplo, tiene que iluminar el aspecto de la bioética para defender la dignidad del ser humano desde su concepción, para defender lo que es un embrión, hablando, por ejemplo, y mostrando también a la luz de la revelación por qué ciertos aspectos son inmorales, como la clonación del ser humano, por ejemplo. o cómo también el enfermo debe de ser respetado, ¿no?, y tratado con dignidad en esas, en las enfermedades terminales que pueda tener, etcétera. Todos esos aspectos la Iglesia está llamada también a iluminarlos, a iluminarlos, ¿no?, a defender el depósito de la tradición de la Iglesia y al mismo tiempo a continuar iluminando las realidades actuales, pues desde esa luz de la revelación, ¿eh?, que hemos recibido de Jesucristo. Bueno, pues he aquí también uno de los motivos por los que nuestra conciencia puede estar mal formada, porque no se reconoce esa autoridad de la Iglesia, o aunque se reconozca, pues casi se desconoce. Pero claro, de poco me sirve que en teoría la reconozca si luego no hago ningún esfuerzo de acercarme y ver también lo que la Iglesia, por ejemplo, ha enseñado sobre estos aspectos de bioética, del respeto a la concepción del hombre, el tema de la eutanasia, etcétera. Hay una autoridad magisterial de la Iglesia que ilumina estos aspectos concretos, ¿eh? Y, por ejemplo, que un católico, él se haya hecho una idea autónoma, ¿eh?, pues sobre, por ejemplo, qué opina él pues de los embriones que están congelados pues en determinadas clínicas, ¿no?, y que él se haya hecho una idea sobre qué juicio moral merece eso, o la utilización de embriones para la experimentación. Un juicio moral sobre un aspecto como eso, sin haberse dejado iluminar, ayudar en su juicio de conciencia por su madre Iglesia, una madre Iglesia que ha recibido de Jesucristo la tarea de enseñar y de ir iluminando la conciencia de sus hijos, pues es que hay que decir que ese católico no tiene la conciencia suficientemente informada, ¿eh?, y que si su juicio de conciencia resulta erróneo, mal formulado, pues puede tener culpabilidad de tal cosa, porque no se ha informado, no ha contrastado un poco su opinión, su sensibilidad con lo que el magisterio de la Iglesia, de la cual él es hijo, pues ha estado formulando. Y además la Iglesia no la ha hecho como una opinión más, sino la ha hecho a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la tradición de la Iglesia, a la luz de la confluencia con todos los aspectos de la doctrina católica, porque claro, un aspecto concreto está integrado en todos los demás. Entonces uno, por ejemplo, no podría hacer un juicio sobre un aspecto concreto de manera que ese sea contradictorio con otros aspectos de la misma doctrina católica. Hay que integrar todos los aspectos, no ser contradictorio, no tener opiniones que no se casan para nada una con la otra, ¿eh?, sino tener un cuerpo moral y doctrinal que sea coherente, ¿no? Bueno, pues para eso está el magisterio de la Iglesia. Esa es una tarea que ha recibido de Jesucristo, y un católico tiene que recurrir a ese magisterio no como una opinión más, ojo, no como una opinión más, ¿no?, sino sintiendo que es para él una luz vinculante, le vincula, porque tiene esa autoridad del Espíritu Santo, una autoridad que el Señor ha prometido para su Iglesia, ha prometido que no nos iba a dejar solos, yo os enviaré el Espíritu Santo, y él llevará a su término todo lo que yo os he enseñado. O sea, el Señor prometió que el Espíritu Santo iluminaría a su Iglesia para ir completando todos esos aspectos que necesitamos ir completando para que la conciencia esté rectamente formada, ¿no? Bueno, pues ahora, como os podéis imaginar, un cristiano, un católico, tiene que recurrir con hambre, con sed, con deseo, ¿no?, de conocer esa orientación, ese juicio vinculante de su madre Iglesia para formar bien su conciencia. Y si no hacemos tal cosa, pues también tenemos culpabilidad. Y si ponemos al mismo nivel pues el juicio moral del magisterio de la Iglesia con lo que diga fulanito y menganito, como si fuese una opinión más, también estamos pecando, claro. Somos culpables de una mala formación de nuestra conciencia. Bien, y el último punto, dentro de estas causas o motivos por los que puede haber juicios erróneos en los que hemos tenido culpabilidad, ¿no?, dice: falta de conversión y de caridad. Claro, es decir, así de claro, ¿eh? Si no estamos suficientemente convertidos, si no tenemos la decisión firme de que sea el amor de Cristo el motor de nuestra vida. Si nos falta conversión, desde luego que vas a ver tú cómo la conciencia se irá deformando. Porque la conciencia, para que se informe y forme bien, tiene que tener un motor, y ese motor es el amor. El amor a la verdad. El amor al bien. Por encima incluso del amor propio. Y cuando uno no está suficientemente convertido, es decir, cuando su amor propio está por encima del amor a Dios y el amor al prójimo, pues es que es muy difícil que su conciencia la forme bien, porque irá buscando una conciencia que de alguna manera lo que le va a hacer es pues excusarse y autojustificarse. Conversión quiere decir que el amor a Dios y el amor al prójimo nos pongan en la disponibilidad de mover de nuestra vida lo que haya que mover. O sea, que esa sea nuestra disposición de partida. Diciendo, bueno, vamos a ver, yo partiendo del amor a Dios y el amor al prójimo, siendo ese el motor, ¿no?, pues la finalidad de mi vida, a ver, Señor, pues lo que tenga que mover de mi vida lo moveré. Y pues porque tengo que priorizar esos valores, que esa persona va a saber tú cómo la conciencia rápidamente la irá formando bien. Ahora bien, pues quien no parte de ese punto primero, quien no parte de que la caridad, el amor, es el motor de su vida, pues la conciencia la irá formando a imagen de esa mediocridad. La conciencia tiene el riesgo de ser espejo de su mediocridad. Con lo cual, sí, la conciencia de una manera le remorderá un poco, pero él ya se las irá un poco ingeniando para ir acallando un poco ese remordimiento y para ir tirando para adelante y para hacer apaños intermedios. O sea, que es que, ojo, también la conciencia a veces es reflejo de nuestra falta de conversión y de amor a Dios y al prójimo, ¿eh? Es como un espejo de ese no amor a Dios o de ese amor a Dios, ¿no? Bien, pues fijaros que es un repaso importante, ¿no?, el que este punto 1792 ha dado. Seis causas, ¿no? Me quedan ellas. Seis causas por las que nuestra conciencia puede estar mal formada, porque podemos tener juicios erróneos, ¿no?, y tener también responsabilidad, ¿no?, de esa conciencia mal formada y de esos juicios erróneos, ¿eh? Termino mentándolas, ¿no? Primera, desconocimiento de Cristo y de su Evangelio. Segundo, malos ejemplos recibidos de otros. Tercero, servidumbre de las pasiones. Cuarto, pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia. Quinto, rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza. Y sexto, la falta de conversión y de caridad. Bien, le pedimos al Señor, ¿no?, que también estas catequesis que estamos recibiendo sean también un revulsivo, ¿no?, un revulsivo para la fidelidad en nuestra conciencia, ¿no?, la fidelidad en la formación de nuestra conciencia y la fidelidad en el seguimiento a la conciencia bien formada. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.